El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Boca que vuela como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela, la era está pariendo. Boca que vuela, las palabras nos liberan. No puede más ser. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Y hay que acudir. Boca que es abrazo, boca que es un beso. El porvenir. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Pariendo un corazón. No puede. Boca que vuela, idea y conducción sonora, ¿no? Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Boca que vuela. En cualquier calle. Quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en nuestra hora prima, en nuestro día madre, solo para conocerte, gaucho que cantabas con toda la sangre, con todos los pájaros libres en la boca, como ya no canta nadie, nadie en el mundo, nadie, nadie. Quisiera haber vivido en tu primer instante, antes de la entrega de la pampa, antes del encierro de los árboles, haber vivido en el alto mediodía de tu lance, haber corrido tu mañana, desandado tu tarde, ambulado tocazo tras la voz del caracol del mate. Río blando de boca para orillar errante y un puñal en el cielo hecho de estrellas cada noche al echarme. Un puñal, una cruz donde pensar en alguien. Quisiera haber vivido en tu día grande, el del rastreo de la libertad, la selva por delante, mía tu doma, mío tu duelo salvaje, mío tu oído en la tierra, míos tus ojos en las altas aves. Haber tenido tu pulso para la sed, para el hambre, en la boca sin miedo ante el desierto, tu grito penetrante. Quisiera haber estado en todas las pulperías junto a la guitarra amante, voz, cintura y entrega de mujer entrañable, en todas las pulperías, solo para esperarte, solo para abrirte cancha, solo para gritar que cante, solo para oírte cantar, solo para verte ir libre a cualquier parte. La luna en tus virolas, en tu cuchillo el sol que nace, en tu pañuelo al cuello enjugada la sangre. Mía tu luz en la cara, mía tu esgrima en el aire, mío tu numen, mío tu arte. Antes del encierro de la guada, donde entre junco y ave, alguna vez te proyectó el ocaso montado y con amante, antes del alambre con uñas, desgarrador de carnes. Yo no tendría ahora este dolor cobarde, dormiríamos juntos bajo la tierra madre. Gaucho, gaucho que estás en todas partes, en la tierra, en los árboles, en toda pisada de caballo, en todo vuelo de ave, gaucho de la Cruz del Sur sobre la pampa grande. Las piernas entre ramas, los ojos anhelantes, desmontados andamos de tu coraje, sin cuchillo, sin lazo, por amarillas calles, viento ladrón de libertad y honra, metido en los trigales. ¿Dónde la voz que diga por aquí, en nuestra amarga tarde? ¿Dónde la voz de valeroso rumbo que nos enanque? Y el ala del sombrero otra vez nos levante. Fuerza que se ha alejado de nosotros por el mañana, hágase. Vénganos otra vez, oh gaucho, tu coraje. Vénganos tu conciencia del deber. Vénganos tu arranque, tu cuchillo de fuego, tu altivez, tu donaire, tu canto de jilguero, tu baile, tu corazón de niño, tu ángel. Vénganos sobre el campo por el aire. Camino a la puna me voy a cantar, flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval, flores de los dólares. Así arrancamos hoy, Boca que Vuela. ¿Cómo le va, Ochoa? Arrancamos así con este hermoso poema de José Pedroni, Gaucho, para irnos metiendo en tema, ¿no? Vamos a dedicarle este genial poema al gran Carlos Casalla, Chingolo Casalla, que tuvimos el placer y el honor de conocerlo personalmente, digamos, pasado viernes, el Día de la Historieta en la Biblioteca Nacional. Sin duda, si hay alguien que se merece el título de gaucho de nuestras pampas, realmente Don Chingolo, ¿no?, que ha hecho tanto honor a nuestra historia, a nuestras leyendas, a nuestras costumbres, a nuestra gente. Sin duda, un grosso, un maestro de maestros. Tuvimos el gusto, el honor, tuve realmente el honor, y agradezco realmente abiertamente, públicamente acá a los organizadores de la Biblioteca Nacional de haber tenido el honor de poder primero integrar el jurado del concurso de historieta Alberto Breccia, que se entregó este año recién los libros de los que resultaron ganadores del año pasado, y haber integrado el panel con estos cuatro grosos, como son Carlos Nine, Carlos Casalla, Diego Párez y Lito Fernández. Así que ahí estuvimos entregando las distinciones y los libros a los ganadores del concurso del año pasado, 2014, y el concurso de homenaje a Chingolo Casalla este año, que resultara ganador nuestro amigo entrañable don Roberto Díaz, al que estuvimos acompañándolo ahí, sin duda haciéndole el aguante y la hinchada, que recibió su distinción, nada menos que de manos del señor Chingolo Casalla, ¿no?, autor del Cabo Sabino, entre otros tantos grandes de sus creaciones, ¿no? Así que bueno, estamos como locos, muy contentos, así que hoy tenemos acá para ir conversando, ahí cuando el amigo Ochoa baje al piso, vamos a ir conversando. ¿Cómo anda, Olmo? Bien, Ochoa. Bien, acá, ¿lo tenemos acá o lo perdimos? No, estoy. Ah, bueno. Yo que yo puedo estar viendo la máquina, escuchándola a usted. Hablando por teléfono y tomando mate al mismo tiempo. Exactamente. Qué groso es usted. ¿Vio? Sí, ¿come chicle también al mismo Carlos tiempo? Carlos Grosso, mi nombre. Carlos, La hice reír, ¿no? ¿Cómo anda? Bien, contenta. Acá le estoy contando a la gente todo lo que hicimos el viernes, Ochoa. ¿Qué hicimos el viernes? Estuvimos en la Biblioteca Nacional. ¿Estuvimos en la Biblioteca Nacional? Estuvimos ahí en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo, en la Biblioteca Nacional? ¿Cómo que no? Ah, sí, yo estuve en la Biblioteca Claro que estuvo. Ah, mire. ¿Y qué estuvimos haciendo hoy? Estuvimos apoyando a nuestro amigo Roberto Díaz, que recibió su premio. ¿Qué día? Roberto. ¿Roberto? ¿Qué día es el viernes, Ochoa? Sí, sí, sí. El viernes. ¿Qué día fue el viernes, el día de la historieta? Estamos peor que los lotías ya. Lo confundí, ¿vio? Me confundí. ¿Vio? Ah, tú, ¿vio? ¿Qué día es el viernes, el día de la historieta? El sábado también fue el día de la historieta. El sábado festejamos acá en Moreno, pero bueno, vamos por partes. Hubo muchos festejos de historieta, muchas viñetas y muchos plop. Festejamos como locos, le cuento. ¿Se acuerda del plop? Me acuerdo, ¿Onda sí. Condorito? Sí, ¿Cuántos hemos caído haciendo plop? Fue un fin de semana de plop. ¿Un fin de semana de plop? Ni le cuento. Cuente. Y bueno, vamos a empezar por el viernes. Que el oyente está escuchando. Y bueno, contamos, empezamos con el viernes. Le dedicamos este hermoso poema de José Pedroni al Chingolo Casalla. Chingolo Casalla. Al mejor de nuestros gauchos. Con Raúl Rock y con tantos otros hombres que han hecho la historieta gauchesca. Él con la histórica Cabo Sabino. Exactamente. Que después vamos a estar dentro de un ratito, en la segunda media hora vamos a estar escuchando una entrevista que a los codazos le pudimos hacer el viernes. Era como si fuera el presidente, ¿vio? Le tirábamos piñas para todos lados a la gente que parecía nos guardaespaldas. Y no, sí, era fanático y estábamos tratando de hablar con él. Y cuando después de esperar como una hora y media que nos tocara, se nos metieron intrusos. Estaban todos metidos. Todos, ahí no nos dejaban hablar, Ochoa. Estaba Horacio González. Horacio González. Director de la Biblioteca Nacional, sí. Que todo indica que va a dejar de ser director nacional de la biblioteca. ¿Por qué? ¿Dónde escuchó eso, el comentario usted? Es algo que ya se viene señalando y lo ha apuntalado él, como una transición. Mire, pero le cuento que a mí me encantó lo que dijo. Yo creo que estuvo brillante su alocución. ¿Brillante? Sí, a mí me gustó muchísimo. ¿Eh? Totalmente descolocada. No, yo creo que estuvo genial todo lo que habló sobre la historieta. Me gustó muchísimo realmente la... Y eso que González es alguien así que suele tener, o sea, charlas largas y densas a veces, dice, ¿no? Dice mucho y no dice nada. Pero esta vez estuvo genial. Claro. Me gustó mucho. Esta vez le gustó. Sí, me había gustó. Había también una muestra de revista. Eso estaba genial. Tuvimos, eso fue las postrimerías. ¿Le gustó eso? Me encantó. A mí me gustaron los originales, ¿eh? Originales. Originales de Alberto Breccia, de Dante Quinterno. Uh-huh, de las Hasta primeras. Hasta octubre está esa muestra. Hasta octubre está esa muestra. Esta es para invitar a la gente que vaya a la Biblioteca Nacional a ver la muestra de tapas. Gratarola. Gratarola total. Le cuento que hay tapas de Satiricón geniales. Tapas de caras y caretas, Ochoa. Caras y caretas. Originales del Sarrasqueta, el primer personaje de la historieta argentina. Usted no habló siempre de Sarrasqueta. Sí, estaba ahí. 1914, no, había ilustraciones originales de 1920. Exactamente, estaban las chicas de Divito también. Las chicas de Divito, originales de Salinas. Sí, de Carlos Meglia. De Meglia, sí, sí, Muchos sí. Muchos originales de Meglia. Muchos originales de Meglia. ¿Qué se ríe así? No, me río. La gente no ve mi risa, ¿por qué me delata? Bueno, ¿quién más estaba? Los originales de Alberto de 1940. Los primeros originales. ¿Eran de la revista? ¿Cuál era? Era de cuando él trabajó para Tidbits. Tidbits era, Tidbits. No me acuerdo del título, era Tidbits. Previo a Vito Nervio, muy anterior. Sí, eso es muy anterior, el año 41. Sí, sí. Y había también de la revista El Lugar, era, ¿no? ¿Cuál? La revista El Lugar. ¿El Lugar? Sí. Diga que sí. No me discuta el aire. Bueno, le digo que sí, mi lugar también. No, esa no, el lugar era. Caí en la trampa, Olmo, ¿eh? Fue un déjà vu esto, ¿eh? No, pues no era el hogar no era las que estaban ahí. El hogar es otra revista. Las que hizo Salinas. Sí, pero había otras ahí. Muy interesante la muestra. Es genial. Para ir con el mate bajo el brazo. Sí, sí. Y también sorprenderse con las charlas que puede haber en la misma sala. Pero bastante interesante. Sí. Realmente para ir a ver esa, recomendamos acá que vayan a ver la exposición de tapas de historietas, varias originales de la Biblioteca Nacional. Muy interesante. Ese fue el final. Usted me hizo hablar al final, al principio o hablar el final. Claro, es como cambiar de un lado para el otro. Me paseó de golpe, me tiró claro, al final tiene la piedra, tiene la piedra, salte. Salte. Arrancamos con el Chingol y terminamos la etapa de Satiricón, Ochoa. Claro. Estamos seguimos, confundiendo al oyente. Y si seguimos así. No, dije. Terminamos en el plop. ¿Qué fin de semana? Este intenso, Choa. Muy intenso. Sí, sí. Me ha contado. Una jornada intensa, pues. Sí, sí. No, realmente pleno de emociones. Ese viernes realmente fue un viernes. Volvamos al viernes, Ochoa. Bueno, me siento. Siéntese. Volvamos al viernes. Fue un viernes intenso de emociones. Acá la que te cuento, la señora con cuatro grosos sentada ahí en el escenario, entregando premios a los participantes. Que quiero destacar realmente el nivel de participación de toda la gente que participó en estos concursos, ya sea el concurso Alberto Brescia como el concurso Chingolo Casalla. Realmente el nivel óptimo, genial de participantes, ¿eh? Genial, realmente es para decir como que la historieta se sigue abriendo caminos, o sea que la magia continúa, ¿eh? Que sigue siendo la mejor manera de contar historias, por suerte, como dice nuestro amigo Dalfiume, que ahí estaba Dalfiume también, al que le mandamos de acá un abrazo grande. Y sin duda la magia continúa y sigue siendo una de las mejores maneras de expresarse, comunicarse, llegar al otro a través de este genial lenguaje expresivo que es la historieta. Y vamos a escuchar un tema, Ochoa, y después seguimos contando mucho más. Tenemos para ustedes acá en Boga que Vuela. Camino a la puna me voy a cantar, flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval, flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. Llama, se mira solita la luna besar, y están los remolinos en los arenales de bailar, y están los remolinos en los arenales de bailar. Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los alegres, bailan las cholitas del carnaval. Thank you. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz fue cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Y así estamos hoy con nuestra música, nuestra gente, nuestras historias. Y viene así la mano Ochoa, ¿eh? Se viene Atiza y Carbón con todo. Se viene Atiza y Carbón 3 con toda la gauchesca, con nuestra gauchesca, con nuestra mejor gauchesca y con nuestras mejores historias. Y tengo acá en mano el libro que se presentó este sábado. Ya tuvimos tantas cosas que ya se me confunde el día. Con muchos gauchos. Algunos gauchos no estando en Buenos Aires. No, se nos fueron varios gauchos. La mitad de la tropa se nos fue para otro lado, le digo. Con pañuelo en el cuello. Tuvimos la tropa repartida este sábado, le cuento. Pañuelo en el cuello y una revista de Superman bajo el brazo. Tuvimos... Suele haber gauchos. Ay, gaucho raro. Eso es gaucho raro, le digo. Sí. Pero tuvimos al gaucho Belau. En los pagos acá de Moreno. Mire usted. Sí, al amigo Owen Lau. Carlos Yerpa, le dicen también. Tiene razón. Sí. Carlos Yerpa, de nombre de guerra. Hay gauchos en el planeta. Carlos Yerpa tiene razón. El amigo Owen Lau nos vino a visitar. Se vino del lejano sur. Mire usted. Sí, vino acá a las Pampas de Moreno. Al oeste se vino y nos dejó acá todo este material genial. Nos contó historias, ¿eh? ¿Qué historia le contó? Cuente. Nos contó de todo. El hombre, por ejemplo. Sí, nos contó la historia de leyendas nuestras, nos contó la historia del familiar, del curupí, del bombero. Mire usted, ¿del bombero? Del bombero, Ochoa. Ah, discúlpeme. Dije, nos bueno. Nos contó. ¿Qué historia? La del bombero también. La del bombero también. Claro. Esa no me la contó él. Está muy bien. ¿La historia del bombero con balde o la historia del bombero con manguera? Las dos. Plop. Las dos historias me contaron. Está muy bien. Y sí. Leyendas del norte argentino. Así es. Nos dice acá... que luego del último libro de historietas, sí, que recreaba la mitología tehuelche, sí, Owen Lau duplicó la apuesta. Muy bien. Sí, y en esta nueva obra cada aventura refleja de un modo personal ¿Sí? Alguna de nuestras tantas leyendas, por el Curupí, la Mulánima, la Luz Mala, los Tigres Capiangos, la Humita, el Pombero, y no sé cuántas más. El Ocho. Macá. ¿Eh? El Macá. Sí, la Sombra del Yaguareté. Vino también la chica. ¿Vino la Sombra? Vino la, sí, Liliana Navarro. ¿Eh? Ah, Liliana, no sí, la Sombra. No. Me asustó, dije, la Sombra del Yaguareté. No. Liliana Navarro, que es autora, dibujante de La Sombra del Yaguareté. Un policial, un policial sobre una leyenda. ¿Qué tal esa? A mí me interesó mucho la de José Mazzaroli, Horror en la Ruta, la que abre el libro. Está buena, excelente versión de Mazzaroli, ¿eh? Uh-huh. Es un Mazzaroli distinto. ¿Vio el dibujo? Yo le digo igual que estoy medio empachado de historietas. Todavía no pude desgustar todo Leyendas del Norte, porque aún tengo el libro de la Biblioteca Nacional, que hay muchas historietas. Está genial el libro de la Biblioteca Nacional. Y este libro, entonces, es como un empacho. Tengo una sobredosis, yo también. Sí, estoy medio empachado. Pero le cuento que me sorprendió esta historieta de Mazzaroli, Horror en la Ruta, ¿eh? ¿Vio? Es un Mazzaroli distinto, ¿eh? Sí, mucho negro, vio mucho plano negro. Sí, es un Mazzaroli distinto. Sí, pero me gustó mucho, ¿sí? Me gustó mucho esa versión. Me gustó mucho la versión del Pombero de Wilkins, el amigo correntino. Mire. Está genial, ¿eh? Carlos Sherpa y Christian Wilkins. Este Sherpa se escribe todo, le digo, escribe ¿eh? Escribe mucho, sí, sí. También vi la historieta que ha dibujado mi amigo Esteban R. Quinteros, muy interesante, que hace la primera parte de la historia, ¿no? Después la sigue otro dibujante. Está muy buena. Me gusta la convocatoria que hace Sherpa, ¿no? Realmente me gusta cómo se maneja esto de convocar a tantos dibujantes a darle participación, ¿vio? Está buenísimo. Uh-huh. Participan un montón. Y de eso se trata. Exactamente, que haya nuevas expresiones. Una Sherpa... vez escuché la frase de un guionista que dijo, el mejor guionista es el que le da guiones para trabajar a los dibujantes que dibujan mejor. Y bueno, esto es lo que está haciendo Sherpa. Que uno mismo, claro. Sherpa no dibuja, escribe, y se escribe todo, le digo. Aparte me dejó un montón de libros, escribe todo. Se escribió El Falcón de Almanegra, mira, las historias del Tehuelches, tiene también historietas de ciencia ficción. Lista para los mandados, todo escribe. El tipo es un creativo de loco. Arrancó ahí por el 2009, mire, no hace tanto. Mira usted. Es de esta nueva generación que siempre hablamos, que trató de llevar la historieta adelante nuevamente, ¿no? Y sí. ¿Eh? Por suerte y por Dios. ¿Eh? Sí, sí, vamos sí. A esta generación de que han empezado por los fanzines, ¿no? Muchos, igual la generación ya del 2006, a partir del 2000 es la generación del libro, ¿no? Sí, pero bueno. La generación de los 90 es más del fanzine. Pero ellos primero arrancaron con fanzines, terminaron con los libros, digamos. Mira, ¿no? Usted. Y sí, así arrancaron todos. Y aquí estamos, ¿no? Como hablábamos con él, que... Después vamos a escuchar lo que dice un poco Chingolo, ¿no? Acerca del fin de la gauchesca, que nosotros no la damos por muerta. No, él dice que no se le ha prestado atención. Exacto. Pero después lo escuchamos a después Carlos lo vamos Chingolo a escuchar. Casalla. Pero estamos hablando con Sherpa, digamos, de que en tanto espacios como el que estamos armando y publicaciones como las que estamos difundiendo, sigamos adelante, y en tanto concursos como el que se hicieron en la Biblioteca Nacional, donde la participación fue intensa, Ochoa, qué cantidad de gente, sí, ¿no? Qué buen nivel de trabajos, o sea, en tanto todo esto esté vivo, digamos, la historieta sigue abriéndose caminos, ¿no es cierto? Es verdad. Y está, digamos, la magia perdura, por suerte. Y hablábamos, ¿no?, con Sherpa de que le preguntábamos nosotros, ¿no?, si había ido, porque tiene, se llama La Duende, Historieta Patagónica, Leyendas del Norte, después tiene historietas de Tehuelche, o sea, si él había viajado mucho por el país, como... Claro, ¿y qué le dijo? Que no. Mire usted. Que él era un investigador y escribía, inventaba historias sobre todo aquello que le gustaba investigar. Bueno, ha pasado con muchos guionistas y dibujantes que han escrito sobre lugares que no han conocido, por ejemplo, sí. Sampaio y José Muñoz. Sí, ¿no? Sí. Donde ellos han señalado no haber conocido Nueva York, por ejemplo, cuando hacían Alex Singer, pero dibujan un Nueva York digno de ser Nueva York. Y sí, y no necesariamente, ¿no? Hay muchos escritores que han escrito sobre lugares que no han conocido, pero valga la imaginación, ¿no? Uh-huh. De poder viajar con la imaginación a esos lugares que no han transitado, ¿no? Exacto. Y bueno, pero él nos planteaba que muchos discutían ese tema, que era un punto de discusión ese. Sobre si realmente tenían tanta validez historias. Yo creo que tienen tanta validez como si viajara o no. ¿Usted qué piensa? Sí, son cuestiones que se han discutido constantemente esto, ¿no? Uh-huh. Si el gaucho, en realidad el traje del gaucho era así, si uh-huh. lleva tantos puntitos el cinturón, si no uh-huh. lleva tanto. En realidad, a veces son datos secundarios. Es más importante recuperar las historias de esas tierras que ser fieles. Yo creo que lo que vale en esto es realmente que a partir, a través de la historieta, podamos conocer nuestras costumbres, nuestras historias, nuestra gente, ¿no es cierto? Difundir lo que somos, lo que queremos, ¿no? ¿Tomó mate el sábado? ¿El sábado? Sí, tomé mate. Bien. Me lo imagino, porque en un encuentro gauchesco, yo me lo imagino usted con el mate, termo bajo el brazo, o la pava. La pava. Está muy bien. Bueno, con la pava, no sé si bajo el brazo. Pero no, porque no anda bien la tapa y nos vamos a quemar todo. Está complicado. Bueno, pero bien. ¿Con azúcar o sin azúcar? Y poquito. Bien, algunos prefieren y preferimos amargo. Y a veces, hoy, ahora estamos, esos bates amargos me está cebando, ahora están buenísimos, le cuento. ¿Le gusta? Sí, está muy bueno. No serán como los del sábado, pero ¡epa! Pero ¿cómo venimos, Ochoa? ¿Qué fin de semana intenso? Sí, por eso le decía, no es, para decirle al oyente, no es una barbaridad lo que estamos diciendo, sino que hubo mucha historieta, sí, mucha gente del mundo de la historieta. Entonces ya perdí la orientación a quién me encontré el viernes, quién me encontré el sábado. Arrancamos realmente el viernes con una jornada impresionante, con mucha gente nueva, que eso es lo que me gustó. Estaba repleto ese salón auditorio, Jorge Luis Borges. A los viejos no los queremos, no, a la gente vieja no queremos, gente nueva. También a la vieja también. Gente no, había también. Muy talentoso. Esos cuatro que estaban ahí conmigo en el escenario, yo me sentía ahí. ¿Quién estaba con usted? ¿En el escenario el viernes? ¿Cantó usted? ¿Eh? ¿Dónde cantó? No canté, estuve ahí quietecita. ¿A dónde? ¿En el escenario, en la biblioteca, Ochoa? Ah, ya me estoy perdiendo. Podría haber cantado. Sí. Con esos grosos, Ochoa. Con el Lito Fernández. El Lito Fernández. El Lito Fernández, espéreme. El muchacho que fue alumno de Alberto Breccia. Así es. Que dibujó Precinto 56 de Ryan Collins. Así es. Que trabajó también con Oesterger. Todo en eso. En Hora Cero. Uh-huh. Y que estuvo a punto de dibujar al Eternauta en la década del 60 antes de la versión de Alberto para un diario de La Plata. ¿Qué ese tal? Ese mismo Lito Fernández. Ese mismo Lito Fernández estaba ahí sentadito. ¿Y qué hacía usted ahí? Y me invitaron, Ochoa. Ah. Fui jurado, Ochoa, le conté. Ah, está bien. Claro. Está bien, y me invitaron ahí con lo grosso ahí a repartir los... Qué un honor. ¿Y a quién juró? Juré la bandera. ¿En serio? Sí. Bien. Bueno, estaba Lito Fernández. Sí. ¿Quién más estaba? Estaba el Carlos Nines. Carlos Nines. ¿El que hacía los dibujos degenerados de humor? Exactamente. Ah, y que ahí hablaron de la parte más ilustradora, como más intelectual. Claro, mencionar la parte de humor no, en ese momento no lo podíamos mencionar. Autor... El hombre que dibuja animales. Sí, Queco el Mago también. Claro, y él maneja mucho esta idea de la mezcla del cuerpo humano con los animales. Sí, es un grosso. Sí. Es he visto muy bueno. Cosas muy interesantes. Sí. Papá de Lucas Nines. También, que es otro grosso. Sí. Vive en Aedo. Sí, señor. Cerca de la casa de Alberto Breccia. Todo del oeste. Es una zona así... Un hombre que desgusta mucho del tango. Le gusta mucho el tango. Y por eso escribió Queco el Mago, que tiene que ver toda esa historia genial sobre el tango. Es muy buena. Mire usted, bien. Sí. Entonces estaba con Lito Fernández, sí, con el hombre de los bigotes, que ahora me enteré que era Carlos Nines, que no es Nines de acá de Moreno, sino Carlos Nines, el dibujante. ¿Y con quién más estaba? Con el Chingolo Casalla, Ochoa. Chingolo Casalla. Que se emocionó, qué manera emocionada. Usted lo hizo llorar. Porque yo no entiendo eso. La gente junta a una persona para hacerla llorar, la hace venir de Bariloche, la sienta para hacerla llorar. No, eso no se hace eso. Se emocionó. Y Nines le dijo que era un gaucho maricón. Sí. Y después empezó a hacer chistes de gaucho maricones. Sí. Igual es una contradicción, ¿no? Gaucho maricón y usa bombacha. Que sí. No, pero bueno, es la cuestión de la cultura machista que se instala en este caso en el folclore. Pero el tango también lo tiene, el fútbol también lo tiene. Sí, ante la gran expectativa de que los tres si hablaran más de la historia de la historieta, hablaron muy poco de la historieta. Sí. La escuché a usted muy atentamente, me impactó. ¿Yo? Sí. Hablé muchísimo. Sí, yo estuve presente ahí. Claro. Sí. Después tardé un poco porque me fui a un árbol de sandías para bajar un poco la sandía para usted, que había hablado tanto, y dije, tome la sandía. No, yo no hablé, ocho. Hablaron... Uy, se está dando cuenta. ¿Eh? No, nada. Bueno. No me invitaron para hablar, me invitaron para entregar los premios. Y hablaron Lito Fernández, Carlos Nine. Mucha gente en los premios, mucha gente que recibieron los premios. Muchísima. Hay que mencionar que estaban dos concursos en esa misma jornada. Sí, sí. Estaba el concurso Alberto Breccia. En donde usted fue jurado. En esa fui jurado y entregamos los libros. Muy interesante los trabajos que después vamos a hablar, pero muy interesante. Geniales. La gente. Geniales. Presente ahí. Muchos jóvenes, muchas jóvenes, una chica trans también que fue parte del libro. Muy interesante la propuesta. Después vamos a contar un poco más sobre en detalle de los participantes y de las historietas que resultaron ganadoras, pues fueron excelentes. Y después recibieron los del concurso Chingolo Casalla, donde el diploma. Que el libro de este va a estar para el año que viene, donde figurará la historieta de nuestro amigo Roberto Díaz. Y ahí le van a entregar a la gente que se presenta para el Carlos Nine los diplomas. Y así la cadena nunca termina. Y así la cadena espero que nunca termine, ¿no? Y esperemos que no. Exactamente. Que no. Sí, pero bueno, feliz Ochoa. Hubo tango también. Hubo tango, una joven pareja, sí, muy ¿no? jovencito será. El hombre bandoneón. El hombre bandoneón, impresionante. La chica cantó muy bien. Sí, sí, sí. Cantó muy lindos tangos. Yo estuve ahí con un amigo charlando y escuchando y tangueando un rato. Cantó Madre Selva. Sí, con Carlos Santana. Sí. Con Alejandro Santana estuvimos ahí sentados, escuchando tango. Sí, ahí estuvimos todos. ¿Usted también estaba escuchando tango? Estaba escuchando tango, sí, con usted y con Santana. Y con Roberto Díaz. Y con Roberto Díaz, claro. Y Elsa Joffre, que le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Sí, estaba como loca, estaba contenta. Estaba contenta, sí, también sí. También le mandamos un saludo al hombre de tránsito, a Carlos Chávez. A Carlos Chávez, sí. Sí, sí, que nos vino a ver hoy. No vino el sábado, estuvo enfermito Chávez. Nos contó. Sí, pobre Chávez. Pobrecito. Sí. Sí, sí, lo he visto. Llegó ahí. Así que bueno, a la Biblioteca Nacional. Todos estuvimos todos ahí, haciendo el aguante ahí. Algunos se fueron antes, otros llegamos después. Es así. Es así, pero todos estuvimos ahí. ¿Qué fin de semana historietístico, Joa? Porque era el cumpleaños. ¿Eh? Era el cumpleaños. ¿De quién? ¿Cómo de quién? De la historieta. Ah, claro, yo. Usted está muy, muy mal usted, ¿eh? Ponga música ya, basta. Vamos, bueno. Vamos a escuchar un tema y después seguimos hablando. Vamos a escuchar después al Chingolo hablando en esa entrevista que le hicimos a Los Codazos. Dele, primero le invito a escuchar a Rubén Patagonia. Vamos, vamos poniéndonos en tema. No me abandones, se llama el tema. Bueno, escuchemos. Me gustó el título. Bueno, después veremos. Usted dirá, no sé. Escuchamos a Rubén Patagonia. Nos vemos. Y continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica a Zenón Martínez, de Estancia Altero, puesto La Vasca, que en esta ciudad su señora esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Debido al temporal, recomendamos no viajar. Repetimos este mensaje. Debido al temporal, recomendamos no viajar. De lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo. Los dos me están esperando. Apúrese y no ese tranco. Mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío y ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas. Aunque no sienta las manos pa' acariciar la más bella, ¿cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Si siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, quizás mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, say no seguir pa' adelante. Que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros. Campanas debieran ser, o por lo menos encerros, para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un guillango de chulengo para abrigar su cuerpito, solcito de los inviernos. Ya no será como antes, cañadón de los silencios, la risa de mi muchacho se hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, quizás mi aliento se escarche. No me vayas a fallar. Ay, no seguir pa' adelante. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Por los pagos de gobernador Moyano, soy hermano de los vientos y del tehuelche paisano. Se ha abrevadeado los ríos por la zona del Chaltén, buscando algunos nidales me arreglaba pa' comer. Soy hermano del paisano y del tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos boleando. La copla andaba en el viento y una tarde la encontré bajando por los chorrillos, fresquita para mi sed. Soy hermano de... Y esta música nos lleva de nuevo a don Chingolo Casalla, que tiene, cumplió en mayo 90 años, Ochoa. Mire usted, ¿cómo yo? Sí, de 1926. ¿Cuánta Mira. Historia, no? Sí. ¿Cuánta historia en sus manos, eh? Dios mío, ¿cuántos años? Y se lo ve tan bien, ¿no es cierto? Tan lúcido, tan entrañable. ¿Qué tipo? Me encantó realmente. Me encantó. Estuvo el sábado también con Mallea ahí en Morón, ¿eh? Anduvo por los pagos de Mallea dibujando ahí con los amigos, con la mitad de la tropa que se nos fue de acá, se fue a verlo a Mallea. Con Horacio Lalia. Con Horacio Lalia, estuvieron todos ahí, ¿eh? Sí, sí, lo he visto. ¿Cuántas cosas este fin de semana, Ochoa? Anduvo don Chingolo dando vueltas por todos lados, ¿eh? Pobre hombre, claro. Lo vi dibujando ahí, se dibujó unos caballos bárbaros ahí con Mallea. Sí, sí, he visto. Sí, anduvo ahí dando por los pagos de Morón. Genial, realmente. Qué tipo tan creativo, ¿no? Por todos lados estuvieron dibujando. Acá en Moreno también estuvieron dibujando el sábado. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Plop. Estuvimos dibujando, sí. Pero muy interesante. Sí, ya lo creo. Sí, tuvimos talleres, Ochoa. Sí, he visto, pero digo, muy interesante la charla de este libro, sí. Donde estaban la mayoría de los artistas que habían participado del libro. Sí, sí, sí. Sí, muchos el tema es que este fin de semana fue complicado porque se celebró el Día de la Historieta y había eventos por todos lados. Por Córdoba. Entonces nuestro amigo Iván Franco, por ejemplo, tuvo la suerte de poder participar del Comicazo, y le mandamos un abrazo grande desde acá, que ha ido a presentar su libro, el libro? De Nicanor. ¿Qué Nicanor? Nicanor, el libro de El Gaucho de las Pampas. Ah, mire. Sí, el libro de Iván Franco. ¿Qué Franco? ¿El que ganó el Frente Progresista? Ah, no, el otro Franco. El otro Franco, sí. Viajó a Córdoba. Viajó a Córdoba al Comicazo. Al Comicazo. Bien, culiao. Ey, culiao. Y bueno, ahí anduvo muy bien, parece, por lo que me comentó. Se lo ve en la foto muy bien, sí. Se lo ve muy bien. Mandamos saludos a Iván Franco y es parte de la factura. Y parece que se le fue muy bien con su libro. Sí, se lo ve la foto muy bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Con muchas leyendas de la Pampa. Así que bueno, no pude estar el sábado acá. Pero estuvo allá. Pero estuvo allá. Y acá estuvimos nosotros con la otra parte del equipo. Claro, con los otros gauchos. Con los otros gauchos que dibujaron acá en el libro de Onlau. Con amigos, porque nosotros podemos hacer chistes, yo le puedo hacer mucho plot, pero son mis amigos. Lo pasamos muy lindo el sábado con la. Realmente fue una reunión de amigos muy placentera, muy cálido en Onlau. Un tipo bastante, me encantó, un tipo muy cálido, muy fraternal, así, ¿vio? Un amigazo, ¿eh? Así. ¿No venía Sherpa? ¿Eh? No vinieron los dos. Vino en el lado y lo trajo a Sherpa. Ah, mire. Ah, sí. Problema de doble personalidad. Estamos sí. Medio complicados. Bipolaridad, claro. Ya entiendo. Ya, la gente del cómics, de la historieta, está es muy mal. O en el lado también conocido como Carlos Sherpa. Ahí está, que tiene está. Razón. Ah, usted me estaba mezclando. Claro, yo, ¿quién es en el lado? O en el lado, así no sé por qué le llaman así, pero algún día pero le voy a tener que preguntar. ¿Qué es? Pero es Sherpa. Ese es su nombre de guerra, sí. Sí, es muy interesante este libro. Realmente. Me ha gustado de verdad. A mí también. Y bueno, ahí lo tuvimos el sábado. Linda charla. Fue de amigos, fraternal. Vinieron los amigos de Telered. Vino Solorzano a hacer una nota. Rodrigo Solorzano. Así que estuvo ahí. Nadie sacó el facón, nada. Nadie se hizo el loco. No, no, tranquilo. Ah, bien. No. No sé, vio que eran cosas de gaucho. Que no, yo. No, tranqui. está bien. No. Y ahí invitamos a los docentes, así que tenemos un excelente material. La historieta en la escuela, la historieta es una excelente herramienta educativa, Ochoa. En este caso, para trabajar nuestra historia, nuestras leyendas. Es uno de los mejores lenguajes. La mejor manera de contar historia, dice nuestro amigo Dalfiume, y tiene razón. Así es la cosa. Así que estuvo Dalfiume. Estuvo, sí, con la hija. El día viernes. El viernes. Qué lío, estamos teniendo un quilombo de gente, tenemos que cosas. Pero bueno. Pero estuvo el viernes, se sentó ahí. Y le mandamos un beso grande. ¿A quién? A Dalfiume. Ah. Sí, sí. Bueno, usted le manda un beso, yo le mando un abrazo y quizás un beso a la hija. Bueno. Así más o menos equilibramos. Repartimos besos y abrazos. Sí. Estamos besuqueros hoy. Usted está muy besuquera, sí. Sí. Bueno, estaba Dalfiume. Estaba Alito Fernández. Llegó Mandrafina tarde, se fue a tomar un vino con Tony Torres. Estaban todos ahí. Porque había una muestra también de Chingolo. Me está mezclando todo, Choa. Eso es el día viernes. Sí, me estábamos hablando de esto. Y usted me metió a Dalfiume. Bueno, a ver, el que quiera llamar y preguntar qué es lo que estamos hablando, puede llamar al 466-6559. Nos dicen qué historieta les gusta más, si leyeron algo de Chingolo Casalla o algo de Dalfiume. Claro. Si saben quiénes son, si nos quieren preguntar algo. Me da la sensación, ¿vio Olmos cuando hacen películas de los fin de semana largos? Sí. Un fin de semana de rock and roll. Bueno, nuestro fin de semana fue un fin de semana de historietas. Sí. eterno, largo. ¿Sabes qué pasó ayer? No por suerte pasó nos acordamos. Yo no puedo decir eso. Ah, ¿no se acuerda de todo lo que hizo? No. ¿Una parte no? Y por la duda no pregunto. No. Yo hasta lo que me acuerdo puedo contar. No. Que dibujen con mucha tinta china y que escondan ahí. Ah, bueno. Sí, está bien. Pero interesante. Se fue un fin de semana de lo más interesante. Bueno, le cuento que nos pueden llamar al 466-6559. Bien. O nos mandan mensajes al 1115-3368-0099. Repítalo, así la gente puede ganarse, pero de verdad, un libro. Es una leyenda del norte. Ahí está. Sí, vamos a sortear. ¿Para qué lo compré? Oh. Mentira, lo compré porque estaba Carlos Sherpas o en Lau ahí presente, entonces vamos a sortear uno. ¿Sorteamos uno? Sí, con la leyenda, el Curupí y todas. El Curupá. El bombero este que me encantó, ese bombero ahí. El Curupó. Sí, todas. Todas las leyendas están ahí. Nos pueden llamar al 466-6559. Ahí está. O nos manda mensaje al 1115-3368-0099. Se la ve muy bien. Vamos. Estoy contenta. Estamos muy contentos. Sí. Sí. Fue un fin de semana intenso, ya le dije. Sí, ya veo. Mucha historieta. Mucha. Historieta de terror, historieta cómica. Con la respuesta usted me dice todo. Historieta cómica, historieta de terror, historieta gauchesca, historieta de aventura. Aventura. Bien. En viñetas, en mucha tira, una tira o una página completa. Página completa. Oh, novela gráfica entonces. Sí. Como para ponerle una cuestión más intelectual, ¿vio? Claro. Sí. Que los intelectuales han inventado esa palabra, ¿no? Porque les da vergüenza para decir. No decir historieta, novela gráfica le mandan. Claro, pero para no decir que leen historieta. Claro. Es más elegante, es más chic. Exactamente. Claro. Ah, bueno, pero espere. Tenemos algo. Bueno. ¿Qué tiene? A ver, sí, ¿vamos a escuchar Chingolo? ¿O quiere que cuente quiénes van a estar en Tecnópolis? ¿Quién va a estar en la tenía guardadita. ¿A quién tenía guardadita? A la noticia. ¿Qué noticia? ¿La noticia? Sí. ¿Sabe dónde vamos a estar con Atiza y Carbón? ¿A dónde? En Comicópolis, Ochoa. ¡Mire usted! ¡Wow! Ahí vamos a estar. Estoy exultante. Está como loca. Está como loca, mal. Upa, así que desde el 17 al 20 de septiembre, Ochoa, 17, 18, 19 y 20, ¿dónde va a estar Atiza y Carbón? En Comicópolis. Llévese el cepillo de dientes. Me voy a quedar. Y se queda como Tom Hanks ahí. Yo creo que voy a quedar ahí. En Tecnópolis. Entonces pasa por la muestra del Eternauta, lo mira Juan Salvo, toma unos mates al lado de un gurbo. Sí. Se va después a donde están los juegos, al barco ese que se mueve. Toma unos mates. Así que ahí vamos a estar. Nos dijeron compartiendo stand con la gente de Hilo Rojo. Me gusta eso. Gente, suenan a... Son santafesinos. Ah, pensé que eran... No, santafesinos. Puño en alto. No, santafesinos. Porque el nombre es lindo, ¿eh? Es una novela medio... No, es una novela gráfica, Ochoa. Pero el nombre me gustó. Un libro medio fantástica la historia. Ya la palabra rojo me gustó. Sí. Pero es una novela así medio fantástica. ¿Sí? Sí. Mira una historia medio así fantástica. Mire. Sí. Interesante. Sí, parece interesante. Así que vamos a estar ahí compartiendo con los amigos santafesinos el puesto. Y después nos vamos a cruzar con todos, pues están todos ahí. Están todos ahí. Ochoa, estoy como loca. ¿Estará Nicanor también? Y Nicanor va a venir, sí. Hasta ahora nos confirmaron el stand. Supongo que también propusimos hacer talleres, así que capaz que tengamos un lugar para hacer talleres. Así que Nicanor va a estar, el amigo Iván Franco, digamos. Claro, el hombre. Mejor llamado Nicanor. Mejor llamado hombre pañuelo. Va a estar ahí el amigo Santana, también va a estar dando talleres. Mi amigo Santana, ese es mi amigo Santana. ¿Qué tal? Qué lindo. Así que vamos a estar ahí. Lindo Santana como personita, me ha hecho reír mucho. Va a estar ahí dando talleres. Le cuento que el taller de Santana cada vez está más nutrido ahí en el Hipódromo. Sí, he visto muchos jóvenes. Una población de adolescentes. Jóvenes artistas. Impresionante, son todos muy buenos. Ni hablar. Son todos muy buenos. Santana cada tanto tiene que subirse a la mesa y pegar unos gritos ahí, cantarse algo para... Y a veces los alumnos se le suben a la mesa a Santana. Y le tiran unos gritos. Sí, también. Sí. Pero, digamos, una población no adolescente entre 13... Son muchos, Como 10, 11. 10 son, 10. Sí. Entre 13 y 15 años todos. Interesante. Sí. Termina agotado el amigo Santana, pero feliz. Pero están produciendo unas excelentes historias todos. Termina agotado pero feliz. ¿Está bien? Sí, sí. Mira. No, pero son muy buenos. Algún día los vamos a traer acá, los chicos. Bueno, podemos invitarla. Vamos a traerlo a la radio un día. Ahí está. No sé si me animo. Va a estar complicado eso. Sí, ¿no? Y yo diría que manéjelo con... con pinzas. Con cautela. Puede andar para los festejos de Navidad. Veo que ahí hasta uno puede decir, bueno, están brindando. Claro. Claro. Es complicada la cosa, pero podríamos traerlos un día todos. Son una banda, pero algunos pueden invitar. Sí, van a escuchar muchas palabras ahí en esas charlas. Van a participar de Tizi Carbón 3 también, ¿eh? Sexy, bien. Sí, sí, van a participar de Tizi Carbón 3. Vamos a publicar una tira de cada uno de lo que están haciendo. Bien. No están en el estilo gauchesco, pero no importa. Vamos a publicar lo que están haciendo para mostrar. Hacen historieta. ¿Qué? Hacen historieta. Y ahí van a estar en la Tizi Carbón número 3, homenaje al Chingolo Casalla. Me gusta eso. Sí, vamos a escucharlo, Choa. Vamos a escuchar la entrevista que le intentamos hacer a los codazos y así salió en la Biblioteca Nacional el Día de la Historieta el viernes pasado. Vamos a escucharlo. ¿Cómo vive el momento de la historieta en este homenaje aquí en la biblioteca, pero todo el trabajo que han realizado gente como Brecha, como usted, tantos artistas que le dieron cuerpo a la historieta, ¿no? Fueron trabajadores. Claro. De la historieta. Sí, sí. Y ninguno de nosotros quiere que se pierda. Por eso está entusiasma esta reunión de dibujantes jóvenes, ¿viste? Una nueva generación que está tratando de ubicarse, faltan editores, ¿viste? Como si tenés el bote y no tenés los remos. Pero hay gente de talento, estuve ayer en el Museo del Humor y la Historieta, ya es impresionante, ¿viste? Todo lo que se ha hecho, hay que ir a ver, hay dibujantes que yo los conocí personalmente, que ni me acordaban lo que hacían, pero hay obras fabulosas, ¿viste? Muy buenas, esa ya en Puerto Madero. Cuando puedan, den una vuelta. Para ir a verlo, ¿no? Sí, es formidable. Y a mí me parece que es un esfuerzo notable, que no se pierda, ¿viste? Porque aquí cambia todo. En 3-4 años cambia todo completamente. Ahí está Lito Fernández. Y quisiera que no se pierda y que todos estos chicos que intervienen en este concurso tengan por qué hacerlo, ¿viste? Que haya un motivo, que haya un editor, que haya alguien que económicamente les apoye, ¿viste? Ese sería lo ideal. ¿Qué significa para usted la historieta gauchesca y más precisamente su personaje, Cabo Sabino? Y la historieta gauchesca se perdió hace tiempo acá con Rafael y todo eso. Yo la quise revivir, pero prácticamente la reviví con un milico, que la gente que ama el milico no sé si ama el gaucho. Era una aventura de un western, ¿viste? Pero la historieta gauchica para mí debe ser casi obligatoria, viste que no existe. Puedo agarrar cualquier propaganda de historietas del Ludo TV, aparecen todos los personajes menos un gaucho, ni de Rafaela, ni de Rups, ni de nadie, ni de mío. Solamente aparece el de Fontana Rosa porque fue popular. Claro. Pero no es un tema popular. Y es lamentable que en la Argentina no lo sea, ¿viste? Porque quedan pocas cosas. Una es esa. Claro. ¿En qué anda el Cabo Sabino? Y el Cabo Sabino lo dejé de publicar este año pasado. Uh-huh. En la revista... 50 años, ¿no? 50 años publicando. No, 65. 65 publicando. 60, yo empecé en el 50. Ah, mire. Claro. Ah, 65 años. Y terminé el año pasado porque hubo un lío, lo publicaba en el diario Río Negro yo. Uh-huh. Y hubo un lío de laboral, ¿viste? Porque estaba en negro y yo los protesté igual. Claro. Pero siempre estuve hinchado. Es increíble. Fue un personaje que no se supo aprovechar. Claro. Le preguntaba porque recordaba en viejas entrevistas que usted señalaba que el Cabo se encontraba con el progreso, ¿no? En un momento venía a Buenos Aires y se encontraba con un progreso y eso enmarcaba también la visión histórica de esa claro, persona. Claro. Y yo sé que muchos, gente que es grande que me saluda ahora y me conoce, aprendieron a leer ahí, antes de ir al colegio, ¿no? ¿Qué es la historieta de su vida? ¿Qué fue para usted? Y yo viví todo el tiempo de la historieta. Yo hice los 8 años de la Escuela de Bellas Artes y salí a hacer la historieta, no a pintar. Si le tendría que dar un consejo a un dibujante y a alguien que quiera hacer historieta. Y que se siente, que se acomoda bien en la silla porque hay mucho tiempo para trabajar y que lo haga, ¿viste? Bueno, me decía entonces que lo haga. Pero claro, que no vaya para atrás, porque es imposible recular. Si recula para empezar a dibujar la historieta, no sirve de historietista. Hay que tropezar con todo. Y así escuchamos al Chingolo, ¿no? Y hay que arremangarse, hermano, ¿eh? Sí. Hay que sentarse, acomodarse en la silla y laburar. Mejor consejo que ese... Acomodarse en la silla. Muchos se acomodan en la silla. Ah, está. Lo escucharon ahí atentamente a Chingolo. Yo estoy acomodador en la silla. Hay que laburar. Acomodarse en la silla y... Y laburar, ¿no? Y laburar, claro. ¿Usted se acomodó en la silla? ¿Por qué se ríe? Sí, estoy acomodada, acá estoy hablando. Chingolo lo dijo. Sí, y le hicimos caso. Y le hicimos caso. Está muy bien, con lápiz en mano. Con lápiz en mano, laburar y a crear, se ha dicho. Estamos muy creativos este fin de semana. Sí, sí, muy redundantes estamos. También. Pero sí, es verdad. Venimos así, la gente tiene que entender, estamos como locos. Tuvimos fin de semana... Igual la gente lo sabe desde que empezó el programa hace cuántos años, estamos como locos. No hace falta aclararlo, digamos. ¡11 años, Ochoa! 11 años de loco. ¡Ah, sí! 11 años. Que no se entere. Que no se entere. De boca que vuela, 11 años. Si no sabe. Y estamos así. Muy exultantes estamos hoy. ¿Sí? ¿Cómo? Exultantes. Así se nos sale el pecho de la horma. ¿De dónde? De la forma. El corazón del pecho se nos sale. ¡Ah! Sí. Sí. Me están llamando. Espere que salgo del aire y atiendo. ¿Están llamando? Usted siga tranquila. Bueno, así lo están llamando. A ver quién dice. Ah, bueno. Seguimos entonces. Y acá estábamos escuchando al gran Chingolo Casalla en esa entrevista que nos costó pelearnos con varios ahí para poder hablar. Y hablaban, ¿no? Y realmente ganó un Guinness el Chingolo. Un Guinness por 65 años. Sí, 65 años publicando El Cabo Sabino. Ganó el Guinness. Usted sabía, Ochoa, ¿no? El nombre récord. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, ganó el Guinness publicando 65 años. Yo le tiré un 50, no, un 65 era. Mire usted. Sí, sí, 65 años publicando El Cabo Sabino. ¿Usted leía El Cabo Sabino? Estuve leyendo, lo, sí. ¿Lo leía con B larga o con B corta? Con B larga. Mire usted. Que tuvo muchos guionistas, ¿sabía, no? Porque comenzó en El Día de la Razón con B corta. Ah, mire. ¿Vio? Primero fue el que se hizo los guiones. Y cuando pasa a la editorial Columba, uh-huh, ahí modifica la B larga. Incluso tiene la revista propia. Sí, primero empezó él haciendo sus propios guiones. Sí. Después tuvo como guionista a Álvarez Cabo, que es un gran guionista. ¿Mm? Fue uno de los guionistas del Cabo Sabino. También estuvo Chacho Varela y Moraín también le hizo los guiones. Sí, Jorge Moraín. Muy buen guionista Moraín también, ¿eh? Así que el Cabo Sabino, un cabo particular, digamos, ¿no? Sí, milico, como lo decía Gasalla, ¿no? Sí. Pero con unas particularidades que le dan algunos rasgos populares que hace entender por qué se lo quiere un poco. Claro, porque se negaba a matar indio, digamos, ¿no? Porque si no estamos medio complicados, ¿no? Sí. Querer un milico estamos medio complicados, pero es un milico muy particular. Sí, sí. Bueno, como muchos los milicos que fueron a la Patagonia, digamos que terminaron desertando, ¿no? Eran gauchos, los famosos gauchos y soldados. Sí. Estamos hablando igual que el periodo que traza el Cabo Sabino es anterior al exterminio de la conquista del desierto de Roca, sino que es la parte previa. Sí, sí, sí. Y bueno, hubo mucho gaucho desertor, mucho milico desertor, digamos, precisamente porque no era lo que le habían prometido, ¿no? Exacto. La pampa se la quedaron pocos. La pampa se la quedaron. Exactamente, al gaucho lo mataban de hambre y vamos a ver muchas de estas historias en esta nueva Tiza y Carbón, ¿eh? Hay muchas historias que van a tener que ver con todo esto. Estamos preparando, hay un par de sorpresas. Bien. Sí, sí, historias, leyendas de nuestra Patagonia, de la Guerra del Desierto, van a salir en la Tiza y Carbón número 3. Venimos preparando. Así que vamos a tener que charlar más con el Chingolo.

esto? ¿Este es esto? ¿Este es esto? ¿Es toso? ¿Toso? ¿Ese es otro? ¿Es eso? ¿Ese es eso? ¿Es otro? ¿Todo soso? ¿Este? ¿Es este? ¿Es de totó o se de tetó todo tete? ¿Totó, totó? ¿Ese? ¡Ah! ¡Esto es todo! Sabe bailar. El negro piensa en la danza y no sabe cómo hacer. Al fin el negro se lanza, decide ir a aprender. El negro va a la academia para aprender a bailar. La profesora le enseña los pasos que debe dar. Disfrutamos del mejor Daniel Rabinovich, un grosso, sin duda. Sí. Era el mejor. ¿Usted sabe que fue, que era escribano público? Ah, no. No, no sí, sabía. En 1969 cuenta su historia, que se había graduado como escribano público, lo que jamás hizo. Mire usted. ¿Qué tal? ¿Podemos escuchar uno de los diálogos para mí memorables de este dúo, que es el momento del merengue? A ver, ¿le gusta ese? ¿A usted no le gusta? Sí, me gusta todo, pero el que escuchamos recién para mí fue hilarante, digamos. Este es fantástico, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Escuchamos un poco. Ah, ¿cómo no? Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue. El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahovada o ahuevada que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Doctor, no. Me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza. Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Danza. Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimiento, no hay problema. Por lo tanto, déjeme a mí, le propongo que partamos de un principio. No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postrecejo. Que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Talía, la musa de la música, Euterpe. Bueno, hay otras más. La musa de los escarabajos. La escaramuza. Pero, dada la índole de la disertación que nos congrega en este recinto, digamos que la musa de la danza es Terpsícore. ¿Quién? Doctor, no me diga que no conoce a Terpsícore. De nombre no, a lo mejor sí la veo. Esther Piscore, ¿quién es? No la conozco. Me acordaría, pero yo tengo buena memoria para la... Esther Piscore, ¿qué tal es? ¿Es simpático? Bueno, no me importa, está buena, digo. Esther Piscore, con ese nombre no debe pasar inadvertida, ¿no? Esther Piscore. ¡Oh! ¿Cómo está Esther Piscore? No, no dije Esther. Esther Piscore. No dije Esther. ¿Tiene parestesia? ¿Qué hola? ¡Oh! Esther Piscore, dijo. No dije Esther. ¿Cómo que no dije? Dije, es Terpsícore. Ah, claro. Es Terpsícore. Es Terpsícore. Esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther, directamente. Si viene caminando una por la calle y usted le dice Esther, sigue caminando y no se entera. Cuando usted le dice Esther, se da vuelta y dice, sí, ¿me llamaba? Sí, yo soy Daniel y se entabla uno. Mucho gusto, se entabla lo que puede llegar a ser. Digamos, bueno, no siempre, siempre y cuando se llame Esther. Si se llama Alicia, sigue viaje, tampoco se entera. Por más que uno le diga Esther, una vez venía caminando una, le dije Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo José Luis. Y no se entabló nada, porque a mí no me va ese tipo de... No, ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir, no es lo mío, a mí me... me educaron mis padres de una manera y yo he sabido responder a esa educación honrándola, digamos. Me educaron en la libertad de poder pensar lo que me dé la gana, pero sí, las cosas se hacían de una forma. Pero también había que poder respetar a los demás, porque cada cual podía hacer de su vida lo que se le diera la gana, ¿no? Pero no había tu tía, ¿no? O sea, no había tu tía, mi tía sí que había, ¿no? Y ella era la que nos daba cuando nos portábamos, ¿no? O sea, pero siempre había un motivo para tolerar, por ejemplo, si había que respetar a los demás por lo que los demás quisieran ser, no había que ser sectario. El pluralismo, la otredad y, digamos, la libertad de expresión, inclusive, pues, eran la base de mi familia, por lo menos, no sé en la suya, ¿no? Pero si José Luis quiere, allá él, yo no me voy a interponer. Bueno, seguro que no me voy a interponer, eso seguro que no. Pero que él haga que él haga lo que quiera, quiero decir, ¿no? Y si usted quiere ir con José Luis, vaya, también, ¿eh? ¿Quiere? Yo no se lo voy a presentar, porque a mí que me... Pero si usted quiere... ¿Píscore es un apellido griego? Píscore. Esther Píscore. Ah, es que se casó con García, que era el griego. Esther Píscore de García, el griego. Esther Píscore. La maestra la llamaba por su nombre de pila o batería. Esthercita, ven para acá. Y ella no iba porque era díscola. Era discóbola, se dice en griego. Esther, la discóbola de García. Y había hecho el servicio militar, cumplió con bajo bandera. Esther Píscore de García, presente. Cuerpo a tierra, Píscore. Venga para acá. Cálmese, doctor. Ha estado usted reflexionando, digamos, por caminos sinuosos. Digamos, ha estado usted razonando fuera del recipiente. Es mucho más simple, fíjese con qué natural casi displicencia lo enuncio yo. La musa de la danza es Esther Píscore, como si no me importara nada. Esther Píscore, a mí tampoco me importa. Esther Píscore, es correcto. Esther Píscore. Esther Píscore. Esther Píscore. Esther Píscore. Esther Píscore. Esther Píscore. Esther Píscore. Esther Píscore. No, no sé si es de Píscore, no sé cuándo nació. Si es de Piscis, puede tener cistitis. Es piscistisis. Es piscistis. Es tisis pis. Stipis tisipidisis. Isis disis. Isis piscis disis. Bisis disis bisis. Bisis disis. Disis. Disis the pencil. Disis the pencil of Esther Píscore. This is not the pencil of Louis Jefferson. Is this pencil of Louis Jefferson? No. You know why? Because this pencil is of Esther Píscore. This pencil is of Esther Píscore. This pencil. Is this pencil of Esther Píscore? No. This is the pencil of Esther Píscore. Wait a moment. Wait a moment. Where is Esther Píscore just now? Is she cleaning the blackboard? Is she clapping hands at the público? Is she looking for a bus at the avenue? Look at the feet. Avenue! No, she went to the bathroom. My dear friend, you are equivocated. Y yo creo saber la razón de su error. Lo que pasa es que la palabra terpsícore tiene una P, a continuación una S, lo que podríamos denominar un diptongo de consonantes, o diptongonante, según algunos autores. Sí, algunos ya le dicen consonantongo. Las piernas, los brazos, cadera, cadera, las manos, las piernas. Aplauda, Ochoa, aplauda. No, no, impresionante. ¿Le gustó el merengue? Ochoa, un grosso. Ahí seguimos, mire, escuche. Un grosso, grande, Rabinovich. Aguante, Rabinovich, forever. Acá te queremos. Siguen con el merengue, mire. Te queremos, Rabinovich. Mire cómo hablan. ¿Normalmente tiene problemas con la yuxtaposición? No he recibido queja alguna hasta ahora. Fíjese cómo lo pronuncio yo. Terpsícore. El labio superior arriba, el labio inferior abajo. En la posición tradicional. Doctor, le propongo que practiquemos. ¿Aquí? Sí, ¿por qué no? A ver, haga... Psst. ¿Aquí? ¡Ah, el consonantón! Le sale perfecto. Muy bien. Llamaban los señores. ¿Qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos, si los caballeros gustan, podrían comenzar. Bueno, de primero, el chef recomienda, tenemos en un restaurante de esta categoría, naturalmente todo muy fresco, tenemos de primero y de segundo también. Imagínense que ustedes que cuando... ¿Qué le pasa? lo tengo en la punta de la lengua y por una... lo intento. Y hombre, ¿por qué no trata de recordar? Bueno, lo que intento, lo que pasa es que cuando... Tiene la carta en la mano, lea la carta. Claro. Querido sobrino, aquí estamos todos muy bien y te echamos de menos. Te echamos de menos... Porque se nos acabaron las tejas. El mes próximo terminaremos de techar. Tuya, tu tía Carolina. Bueno, eso es todo lo que dice. Muchísimas gracias. Retírese, tiene un 8. Yo no podía comprenderlo de ninguna manera, querido colega, porque usted lo pronuncia de manera incorrecta. La musa de la danza es Terpsícores. ¿Cómo va a ser Terpsícores si es una sola? O a usted, sus amigos le dicen, hola, ¿cómo te va, Albertos? Es una, Terpsícore. Mis amigos me dicen Luis. También es uno Aristóteles, Arquímedes. Eurípides, Platóns, Albóndigas, Platóns de Albóndigas. Perdóname, doctor, pero noto en usted una incontenible e irrefrenable tendencia y o compulsión a referirlo todo a temas de la ingesta y o u a e gastronómicos. De sus palabras surge a las claras. No, se baten las claras de huevo. A punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo... La danza, la danza, querido amigo, una de las expresiones más genuinas del ser humano, que se manifiesta con saltos, giros, contorsiones, se baten palmas, los bailarines... No, se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar. No, se baten palmas. ¿No vio que los bailarines se marcan el ritmo batiendo palmas? Por ejemplo, fíjate. Llamaban los señores. ¿Qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos lengua a la vinagreta, ajíes rellenos, pulpo a la gallega y merluza. Caramba, caramba. No, caramba no nos queda, lo lamento mucho, va a tener que elegir algo. ¿Cómo puede ser la merluza? La merluza puede ser a la plancha o bien arrugada. Perdón, después de los pimientos rellenos y la lengua a la vinagreta, ¿qué viene? Un poquito de acidez. Está bastante mejor, ¿eh? Hoy está bien, ¿eh? Así que hoy no le hacemos el electroshock. De todos modos, siga con las pastillitas, con los psicofármacos, y nos ve el lunes.

por suerte los dragones viven en nuestra imaginación y en el arte de Ciruelo, ¿no, Ochoa? Exactamente. Un grosso. Y me lo encontré acá en esta nueva sudestada. Le hacen una nota extraordinaria al amigo Ciruelo. Gustavo Cabral se llama, ¿sabía? El rey de los dragones. Mire usted. Sí, sí. Es un artista argentino muy reconocido, dice acaso está, en el ambiente de los cómics y la literatura fantástica de todo el mundo. Es un dibujante y pintor detallista relacionado con el realismo mágico, aunque él dice que no se siente atado a un estilo. Sobre su técnica explica, al principio ese era más hiperrealista, pero con el advenimiento de las imágenes digitales me interesó mostrar el óleo chorreando y la textura de la tela. Pero Ciruelo, sobre todo, es un filósofo, metafísico y un novelista, aunque sus ideas y relatos no se escriban con palabras, sino con imágenes, pero escribe como los dioses. Sí, sí, y sabe que le preguntan, le dice, ¿se puede decir que hay una historia o un relato implícito en cada pintura? Y él dice que sí, en mi arte intento relatar algo que está ocurriendo en otra dimensión, en otras realidades, mire, donde hay una riqueza infinita de seres y paisajes diferentes de los que vemos cotidianamente. Soy consciente también de que en la pintura se captan cosas más sutiles que están en el plano de las emociones y que el público las recibe. ¿Qué tal, no? Uh-huh. Y nos dice, le preguntan a Ciruelo, ¿soñás con dragones? ¿Sueña con dragones? Dice, ¿usted sueña con dragones? Sí, mira, vuelo. ¿Vuela con dragones? Sí, vuelo con dragones, como el de la historia sin fin. ¡Ah! Genial eso, ¿eh? Mire usted. Y sí, y porque si no tenemos fantasía nos come la nada. ¿Usted tiene fantasía? Muchas. Bien ahí. Y si no, nos gana la nada. ¿Qué es la nada? Lo que no queda... sé, yo soy espantapájaro. Imagínese con un dragón cerca, estoy en el horno. ¿Sabe qué es la nada? ¿Qué es la nada? Lo que queda cuando muere la fantasía, Ochoa. Mire usted, yo pensé que era un tango. No, no. Y nos dice Ciruelo, algunas veces sueña con dragones. Dice, los veo más de día cuando en sueño, dice, que es el ejercicio que hago para crear. Qué lindo eso, ¿no? Soñar despierto. Aunque siempre estoy atento al mundo de los sueños y sé que sueño muchísimo más de lo que recuerdo, dice, y que lo que veo y hago en esos planos es difícilmente traducible a esta realidad, dice Ciruelo. Y mire lo que le preguntan acá. ¿Qué le preguntan? Dice, ¿se puede decir que tu arte está dirigido al niño que sueña despierto y al adulto niño? Y dice, mi arte está dirigido a retratar universos paralelos que están más cerca de lo que pensamos. Qué lindo eso, Ochoa. Sí, es lindo. Los niños que sueñan despiertos conocen bien esos territorios y por eso mi trabajo les atrae tanto. También hay un niño soñador y curioso en cada adulto y para ellos va mi arte. Todos dormimos un tercio de nuestro tiempo y cuando dormimos estamos desconectados de nuestra razón y de nuestra lógica. Si llamamos fantasía a nuestros sueños, la respuesta a tu pregunta es sí. Dice, yo creo que lo que llamamos fantasía son terrenos muy reales y que de algún modo u otro los visitamos, ya sea a través de la literatura, el cine, los sueños. Uh-huh. No podemos vivir sin esos paseos. Sin duda, ¿no? Sin fantasía. No se puede vivir sin fantasía. No, tampoco sin luz. Le mandamos saludos a muchos oyentes que algunos están festejando porque vuelve la luz. Sí. Así que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 y nos pueden decir, ustedes que están escuchando, boca que vuela con dragones. Exacto. Que encienden la fantasía y te atan a la silla, pueden sintonizar. No, te sacan radio de la silla los dragones. Ah, ¿sí? Los dragones te vuelan, claro. No, no, yo he visto la del Hobbit, que está quietito con la flecha, el del Hobbit, y que le dispara al dragón y le gana. Pero bueno, pero te hacen volar los dragones. Y la fantasía también. Y te queman. Sí, también. Por eso, yo soy espantapájaro. Imagínese, con la piel de paja, con un dragón cerca, estamos en un gran problema. Hoy hemos confundido mucho al oyente, creo. Ah, cierto, perdón. Pero bueno, le decíamos a los oyentes que están contentos que volvió la luz. Sí. Se hizo la luz, que se comuniquen con nosotros, se ganan un libro y encima nos informan en qué zona ha vuelto la luz. Sí, y si alguna vez han volado en dragón también. ¿Voló usted? ¿Eh? ¿Voló usted en la imaginación, sí. Mira, yo en dragones no. En naves espaciales sí. ¿En naves espaciales voló usted? Sí, ¿cómo que no? A mí me gusta más volar en dragones. Lo otro también tiene su cosa interesante. ¿Volar en naves espaciales? Obvio. ¿A dónde fue? Ah, si le digo. Y cuente, ya que estamos. ¿Lo están escuchando? Sí, de eso se trata. Estuve cerca de martes. ¿De martes? Y de jueves. ¿Qué? Bueno, yo llegué con los dragones al sábado. Ah, está muy bien. Claro. Le cuento que los vuelos del domingo son mejor. Qué día complicado hoy. Son días muy complicados. Póngase un tango y no sabe que nos vamos a ir. Mire, tengo acá. Ya que usted hablaba de la nada, mire sí. Lo que le pongo. A ver. Ahí de poquito. Mire. Porque para mí la nada no es el fin de la fantasía, sino que es el inicio del baile y de la poesía. Ah, bueno, a ver. He llegado hasta tu casa. Ah, bueno. Vio que la nada a veces no es el fin de la fantasía. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás. Qué tangazo, ¿eh? Ya nunca volverás. En la voz de Omar Moyo, hermano de Ricardo Moyo, que en estos momentos está dando una charla en la Biblioteca Nacional. Volvemos a la biblioteca. ¿Qué día hoy transitado? ¿Vio? Viajamos de un lado al otro. ¡Qué lindo! Tengo acá en manos. ¿Qué tiene en la mano? Y para irnos con historietas, ya que empezamos con historietas, nos vamos a ir. Bueno, le cambio de tango, mira. La pongo más melanco. A ver. No esté medio reo lo que le voy a leer acá. ¿Quiere algo reo? Muy reo, sí. Espéreme primero que quiero escuchar la poesía de esta. A ver, métale. De esta canción. A ver. Oh, me encanta. Y ahora le pongo algo más reo. Listo. Poquito nomás. Sí, le alcanza con poquito. Que es mucho. La vida es eterna en 5 segundos. En 5 minutos. No, en segundos, Olmo. Mira, escuche. Ahí está. Póngase rea. Mira. Así me pongo rea. Los pitucos no entienden nada. Lástima, bandoneón. Mi corazón. ¿Cómo anda, Olmo? Parece chirurito. No sé, pero bueno, está muy bien. Acá muy rea. Bien. No, tenemos aquí el tango de las Amazonas, Ochoa. Mira. Una producción o en Lao Mazzaroli. Sí. Que pronto, le vamos a hacer una nota pronto a Mazzaroli para que nos cuente cómo ideó esta historia. Sí, porque ya lo hemos escuchado a Mazzaroli con una vieja entrevista. Lo escuchamos varias veces. Con entrevistas de este año y con entrevistas del año pasado. Sí, pero tenemos acá esta creación nueva del tango de las Amazonas, historieta o en Lao Mazzaroli, que dice acá que es una historieta de aventuras. Señores, ni más ni menos, aventura pura y dura, con villanos malísimos, víctimas mansísimas y heroínas sexys, sonrientes y de dudosa moral, los héroes impolutos, perdón por la palabra, e idealistas. Además de ser un embole y se están tan pasado de moda como la palabra embole. ¿Qué tal esa, eh? Una historieta de esas en las que los villanos juegan con un plan cuya peligrosidad y gravedad los excede de modo tal que además de poner en riesgo sus propias vidas, pone en riesgo la vida de prácticamente toda la humanidad. ¡Ja! ¿Qué tal eso, eh? Mire usted. ¿Qué tal ese? Me estoy desgarrando con este tango. Espere que lo voy a cambiar. A ver. Espere, deme lugar. A ver qué más podemos poner. Le voy a cambiar del tango. Voy a otro lado. A ver. Algo que usted me pidió. Ahí está. Ya que hablamos de Amazonas. Mira, Olmo, yo no sé con qué me va a salir. Nada malo, Olmo. Relájese en mis brazos. Suaviza mis yemas con su piel. Déjese llevar por mi piel de cactus. Con eso quería irme, bueno, lo puso antes. No, todavía no nos vamos. No nos vamos todavía, ¿no? Todavía tenemos no que leer a Mazzaroli todavía. Dice acá. Sí, dígame, ¿qué dice? Dice: ¿sabía que al momento de comprar este libro te ibas a encontrar con uno de los más evidentes ejemplos de la famosa magia de la historieta? ¿En serio? Así dice. Me refiero a uno de esos casos en los que el milagro de la alquimia entre guionista y dibujante se hacen patente y uno que conoce desde algún tiempo el trabajo de ambos historietistas descubre cuánto hay aquí de Mazzaroli y cuánto hay aquí de Sherpa. Y al mismo tiempo comprende que la ausencia de cualquiera de los dos autores, aun jugando con la misma idea y el mismo argumento, convertirían a esta historia en algo radicalmente distinto. Mire usted. Pero escuche esto. ¿Qué? Tango de las Amazonas. Me gustaría que José Mazzaroli lo cante. Un día lo vamos a llamar para que nos cante este tango. No, me lo imagino que no canta muy bien. Dice, son dos minas bien debutes, seductoras y letales, al servicio de quien sabe qué siniestra institución. Sus ojazos y sus besos son las armas más mortales. Nunca fallan al usarlas para salirse con sus planes. Ni siquiera se despeinan al cumplir con su misión. ¿Qué tal? Tango de las Amazonas, una rubia, otra morena. Unas veces son muy malas y otras veces son muy buenas. Bueno, aquí están. ¿Eh? Está bien, está bien. Ahí están las Amazonas. Ahí están. Guarda con las Amazonas, bien porteñas y bien reas. Tienen garra, van al frente y se bancan lo que venga. Bien. Así dice. Se está metiendo un embrete Mazzaroli, pero bueno. Dice, sí. Pobrecito el que se cruza en su rusa, en su ruta de aventuras. Parezco Lolo Tierra ya hablando. Sí. Pensé que era el nuevo integrante. Se cruzó con una rusa. Sí, Sofovich. En su rusa de las aventuras. Montaña rusa. Sí, bueno. Buen programa, era buen programa. Interesante. Me gustaba más Socorro Quinto Año, por cierto. Podemos batir la Clara Nieve también. Clara, la compañera de Heidi. Sí. Sí, dice, pobrecito el que se cruza con la rusa en su aventura. Ya está muerto y no lo sabe, no tendrá oportunidad. Cuando surgen de repente y de la mágica espesura los acordes ominosos. ¿Cómo qué? Ominosos. Mira. ¿Hay acordes ominosos? No sé, luminosos. De algún tango que te augura apa. Un final a sangre y fuego. Ya sabes que no hay piedad. ¡Ah! Guarda con las Amazonas, bien porteñas y bien reas, tienen garra, van al frente y se banca lo que venga. Te vas a bancar vos, Mazzaroli, lo que venga después de esta historieta. Vamos a verlo, vamos. ¿Qué tal, Tango de las Amazonas? O el lado de Mazzaroli. Bien, tenemos bueno. que hablar de esto, Mazzaroli, ¿eh? Seriamente. Y en algún momento sí. Así aunque que, seriamente con nosotros no vamos a poder hablar y con Mazzaroli tampoco, se va a complicar. Sobre todo que nos explique ese tango. Sí. Que lo cante. Es verdad. Lo hacemos cantar a Mazzaroli, lo podemos hacer cantar. ¿Quiere cantar usted? ¿Qué canción quiere cantar? Hagamos karaoke ahora. Se ríe. La invito a cantar. ¿Quiere cantar el día que me quieras? Era más blanda que el agua. ¿Esa quiere cantar? Que el agua blanda. A ver, espere. A ver. Aquí comienza el canto bar de Boca que Vuela. Vamos. En la 90.1, la primer participante. Era más blanda Soñó. Que el agua. Que el agua blanda. Ahí están pegando el tono, vamos. Más fresca que el río. Naranjo en flor. Esa calle de estío. Que lo haga la gran Goyeneche. Calle. ¿Así vio? La última palabra. Un pedazo de vida. Y se marchó. Cho. Y se marchó. Qué tango este, ¿eh? Cho. Primero hay que saber sufrir. ¿Por qué primero sufrir? Espere, pues me enojé. No, gustó nada. Vamos. ¿Por qué primero sufrir? No. ¿Por qué primero hay que aprender a sufrir y después llorar? ¿No les parece que está...? Y no, pero no. Como dice la poesía esa, si uno para disfrutar de lo disfrutado hay que haber padecido. Porque, claro. No sé, me había enojado con esta. Vida absurda. Todo tan fugaz. Que es una kurda nada más. Es un borracho. Mi confesión. Estamos analizando acá el tango. Qué lindo eso, ¿eh? A ver, seguimos. Vamos. Mi confesión. Mira el bandoneón. Perfecto. Muy sentido, ¿eh? Terrible. Contame tu condena. Decime tu fracaso. No ves la pena. Olmo, ¿cómo vamos a contar una condena? Nos están escuchando todo. Sí, no me van a escuchar más después de hoy. Pero bueno. Igual está en un problema este tango. A ver, seguimos. Decime tu fracaso, no ves la pena. Que me ha ido. Como que vos. Sí, de muchos whisky, por supuesto. Simplemente de aquel amor ausente. Tras un retazo del olvido. Papa. Yo sé que me hace daño. Oh. Está llorando mucho este hombre. Esperen, voy a cambiar porque. ¿Vamos? Cactus suaviza mis yemas con su piel. Nos fuimos con Abel Pinto. Para después escuchar tono eléctrico usted quiere escuchar. Sí. Bueno, yo a moraleja. ¿Cuál? No escuche tango porque se va a poner muy mal. Sí, encima si no tiene luz en la bueno, casa. Bueno, moraleja que estamos felices, Ochoa. Hemos tenido un fin de semana intenso. ¡Apa! Sí. Estruendosamente intenso. ¡Oh! Con sol y mocarte. Me sorprendió. ¿Vio? ¿Qué palabra dijo? Estruendosamente intenso. Bien. Tiramos fuego artificial, Ochoa. ¿En serio? Sí. No, eso llega a la viruta. Bueno, no llegaba a eso. Entonces el alambrecito, la viruta, un poquito de fuego, rodilla para arriba. Estaba bueno, ¿se acuerdan lo de la viruta? Es barato. Sí, estaba bueno. Sí, bueno, volaron fuego, Ochoa. ¿Volaron fuego? Sí, volaron fuego artificial. Igual usted tiene a los bomberos cerca, así que no hay problema. Bueno, yo estoy feliz. Realmente hemos tenido un gran fin de semana. Mira. Grandes festejos, muchas emociones. Muchas emociones. Sí, sí, muchas emociones, sin duda. Así que estamos muy contentos por este fin de semana de festejos que hemos pasado en la Biblioteca Nacional, en Lipibropos, con tantos amigos, con tantas emociones. Realmente estamos felices. Qué bueno. Estamos muy felices. Invitamos nuevamente a la gente a que próximamente... Decimos, para ir nos vamos con esta buena noticia, Ochoa, que estoy explototando. Usted está inventando palabras. Ya estamos rozando... La locura. Sí. Bueno. Límites muy estruendosos. Bueno, Ochoa, vamos a estar en Comicópolis del 17 al 20 de septiembre. Mire usted. ¿Qué tal? Vamos a festejar la primavera en Comicópolis. Mire. Sí, Atiza y Carbona Comicópolis. Bien ahí. Ahí está. Las dos vamos a llevar, la 1 y la 2. Está bien. Claro. A los gauchos, todos vamos a llevar. A la silla también vamos a llevar. ¡A los bomberos! Todo. Y vamos. Que arda. Que arda Comicópolis. Total, hay manguera y fuego. Atiza y carbón para todo el mundo. Y agua. Ahí está. Vamos a ir ahí. Vamos a hacer pata ancha en Comicópolis. Sí. Vamos a ir con la barra brava de Moreno acá. No, mejor no digamos nada porque nos van a parar. Barra brava no. Sí, barra brava de Lipibropo. Hinchada. Primero ya ocupamos la Biblioteca Nacional el viernes. Que no se enteren. Claro, que todavía dejamos ahí al hombre del pañuelo esperando. Ya, ocupamos la Biblioteca Nacional el viernes. Sí, es verdad. Sí. Ya la gente del sur se vino para el oeste. Lo tuvimos al Onelago acá en Moreno. ¿Qué tal, Bien. Sí. Y ahí nos vamos a la Comicópolis. Qué lindo. Usted está de joda todo el tiempo. Ya, laburamos como locos. Ochoa, este año, ¿qué año este, Ochoa? Sí. 2015. ¿Y sabes dónde vamos a estar en octubre? No. ¿En Merlo? Ah, bueno. En el profesorado 29 de Merlo. Y justo en octubre, cuando está todo el quilombo de las elecciones. Y no, pero el 9 vamos a ir. Bien. Antes. 9 de octubre. Sí. Mire usted. Presentando a Atiza y Carbón y con talleres de historieta, todo ahí en el profesorado de Merlo. Va a estar bueno. Va a estar bueno, sí. Así que váyanse preparando porque venimos con todo. Terminar un año. No sé si vamos a terminar de escribir la revista este año, Ochoa, pero... Usted empieza a escribir porque estamos esta en eso. Vez, si estamos, voy, en, si no, mi estamos en eso. Si mi nombrecito va a ir como secretario de redacción, debo corregir esto. Así que mande las notas. No, estamos escribiendo si guiones. Si no, renuncio al aire. Renuncie. Renuncio. No, seguimos igual, Ocho. Usted sabe cómo es esto. Obvio. Yo me convierto en colaborador. Claro. Y me voy a Córdoba después. Se va a Córdoba. A presentar libros. Claro. Es más fácil todavía. ¿Vio? Menos responsabilidad. Obvio. ¿Eh? ¿Qué duda le queda? Por eso lo estoy haciendo al aire. ¿Qué duda te quepa? ¿A quién le quepa? Que no te quepa la duda. Me está mezclando todo, no sé. Que no te quepa la duda. Ah, trabalenguas ahora. Bien. Claro. Que no te dude la quepa. Y que se no, te que, meta la duda. Que no te quepa la duda. Apalala. ¿Vio cómo estoy? Está como muy poeta. Muy poética. Saciedad la viva. Ética, pelética, pelín, plom, plética. ¿Qué? Pelada, peluda, pelín, plom, pluda. A ver, dígalo. Pelada, peluda, pelín, plom, plum. Ética, pelética, pelín, plom, plética, pelada, peluda, pelín, plom, pluda. Dígalo rápido. No, no era así. María Chucena te echaba su choza. María Chucena te echaba su choza. Te echaba su choza. Te echaba su choza. Pero no te echa su choza ni te echa la ajena. Tú te echas la choza de María Chucena. Chau. Hasta el lunes. Casi me digo una barbaridad cuando estaban las palabras que ¿Sí sabe algún trabalengua? ¿Yo sé algún trabalengua? ¿Sabe alguno? Diga. Esta chica la chi, la chica la chi. Esta chica la chi. ¿Cómo estamos? Chao. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, Ochoa. ¿Hasta el próximo lunes? Prepárese un buen trabalengua para el lunes. Voy a intentar. Ya está. Nos vamos con Tonolec. Nos vamos con Tonolec. Versión de Gustavo Cerati. Impresionante versión. Para Paula, ¿eh? Va a estar. Lo está escuchando, esperemos que le haya, que haya llegado vuelto la luz. Exactamente. Va para, no, le para damos la nena. Luz. Le damos luz. No, un beso. Mejor no doy luz porque me va a matar el hombre que está escuchando la radio. Le damos canciones como Cactus. Exacto. Ahí va. Hasta luego. Chau.